Bueno, pasamos al tercer bloque de Rock de Río, como para ir redondeando las cosas por este viaje por el mundo. Empezamos por Cuba, luego lo tomamos el boleto para España y ahora lo tomamos el boleto para Estados Unidos en este recorrido, en este paseo por la música y la historia con la banda Van Halen. Bueno, más precisamente un homenaje a Eddie Van Halen, que falleciera la semana pasada, el pasado miércoles de la semana pasada, este eximio guitarrista, integrante y fundador y líder desde la guitarra con esta banda y con su hermano y David Lee Roth, que era el cantante. Van Halen en 1978, Eddie Van Halen armó esa sociedad artística con su hermano, el baterista Alex Van Halen, y el cantante, como decíamos recién, David Lee Roth, quien los convenció de hacerse llamar precisamente Van Halen, el apellido de estos hermanos holandeses. Y así nació su primer disco, titulado con ese nombre, un debut digno de envidiar con nuevos parámetros de cómo podía sonar una banda de hard rock. Más allá del magnetismo y la potencia del grupo, el gran diferencial, era sin duda alguna la mágica guitarra de Eddie. La historia de los Van Halen fue una entre tantas de familias que habían migrado hacia los Estados Unidos para reconstruir su camino, siendo unos apenas chicos. Los holandeses se instalaron en Estados Unidos, en California. Ahí los hermanos no solo desarrollaron su propia afición por la música. Al principio Eddie tocaba la batería y Alex la guitarra. Luego intercambiaron, también se maravillaron con la excitante escena rockera propia del ecosistema angelino. La muerte de Eddie, emblema máximo, intima a pensar que Van Halen como grupo ya es historia. Un grupo fundamental que dejó números sorprendentes. Más de 90 millones de copias vendidas en todo el mundo, entre las 20 bandas más vendedoras de los Estados Unidos. Y el caché más alto de la historia, al cobrar $1.5 million por 90 minutos de show en Youth Festival en 1983. Ahora escuchamos de Van Halen las canciones Running with the Devil y Eruption. Conjuntamente, Eruption, que es un solo de guitarra corto, enganchado con la canción You Really Got Me. Vamos a esas canciones. Yeah. Bueno, así pasaban esos dos temas de Van Halen a todo poder, a puro hard rock, con esa guitarra que le faltaba una boca para hacerla hablar, por valga la redundancia, porque la verdad que la hacía hablar a la guitarra este guitarrista, lamentablemente recién fallecido, como todos saben, que le estamos haciendo un homenaje, fallecido la semana pasada. Continuamos con la historia. Esa repercusión comercial, entre otros factores, la valió su entrada al Salón de la Fama del Rock. En el 2007, Eddie no asistió a la ceremonia porque estaba en pleno proceso de rehabilitación por su consumo problemático al alcohol. Nunca tuvo un perfil mediático alto. Luego de la ida de David Lee Roth, ahora con Sammy Hagar en la voz, con quien editaron 4 discos de estudio, uno en vivo y un video en directo, ahora los problemas internos fueron con el propio Hagar, quien dejó el grupo entre discusiones varias para dar lugar a algunas pocas incursiones en algunos años junto a Gary Sharon. A Different King of Truth, el último disco grabado por la banda, que en 2012 trajo buenas noticias para la música con guitarras como las de Tattoo o Stay Frosty, Eddie demostró que todavía tenía cosas para decir con su instrumento. El disco fue el corolario de años de gira de regreso, ya con Wolfgang como bajista, y el primero junto a David Lee Roth, el 28 años, a los integrantes del grupo y en especial al guitarrista, no le dio la nafta para seguir presentándose a buen ritmo. Los problemas de salud de Eddie no solo no desaparecieron, sino que mitigaron su presencia en escenarios de todo el mundo. Ahora escuchamos 2 hits de esta gran banda, las canciones Jump y Hot for Teacher. Get up!

Así pasaban esos dos clásicos, sobre todo Jump, este que estamos escuchando de fondo. Hit de los hits de Van Halen en los años, creo que 90 por allá. 80, 90, fin de los 70 se formó Van Halen. 90, 80 y pico 90 es este tema que realmente en sus épocas sonaba y sonaba en todas las discos. La edición del directo Tokyo Dam in Concert fue lo último de Van Halen. Eddie tuvo algunas participaciones decisivas también en el corazón de la cultura pop. El solo de guitarra de Beat Hit, uno de los grandes hits de Michael Jackson, incluido en el inefable Thriller de 1982, fue compuesto y ejecutado por él, además de su participación en alguno de los arreglos, mientras que el resto de las guitarras del tema corrieron por cuenta de Steve Lukather. Otra cita memorable se extrae del clásico cinematográfico Volver al Futuro, cuando el protagonista, Marty McFly, usa en su viaje al pasado un cassette con la grabación de una guitarra furiosa de Van Halen. Y bueno, lamentablemente, a los 65 años, uno de los más grandes guitarristas de la historia dejó este mundo para siempre, pero lo dejó distinto. Su sonido va a perdurar probablemente la misma cantidad de tiempo. Nos despedimos en este homenaje a Eddie Van Halen a través de su banda homónima, Marco, con las canciones Panamá y Can't Stop Love You. Gracias al cielo y en paz descanse el gran Eddie, guitarrista de Van Halen. Vamos a esas canciones. Después venimos con Porco, la banda de otro lamentablemente reciente desaparecido más cercano aquí en Argentina. Estamos hablando de Gabo Ferro. Estaremos homenajeándolo también a través de una banda que tuvo en sus inicios, en su juventud, de hard rock, Porco. Hardcore. Que dejó dos discos y vamos a estar repasando y homenajeando a Gabo Ferro a través de Porco. Vamos ahora entonces a los temas que habíamos anunciado, Panamá y Can't Stop Love You. We'll be right back.